Pasamos al punto número 7, declaración institucional de apoyo a Juana Jauregui y su familia por el acto de violencia habitual y por las amenazas recibidas contra él también. Bueno, de decir que Juana es un vecino del municipio, como sabéis, no poder hacer frente a crédito con el Banco Santander, que le han desahuciado su vivienda habitual, y a su vez está ciudadana por carta. Lo que traemos este pleno es una declaración a él, tanto a él como a su familia. Una declaración. El fondo propone: 1. Condenar las amenazas recibidas por carta en la persona de Juana Jauregui y sus bienes familiares. 2. Solicitar a la Ertzaintza que realice las investigaciones necesarias para que estos hechos no queden impunes. 3. Solidarizarnos con Juana Jauregui y su familia. Y 4. Solidarizarnos también por el sufrimiento ocasionado a la familia por ocasión del desastre de su vivienda habitual, mirar bien, y por la privación que ha supuesto de un derecho tan fundamental como el de tener una vivienda habitual, ratificándonos nuevamente en contra de los desahucios, tal y como se ha manifestado este ayuntamiento. ¿Cuándo va a ir? Quiero una declaración institucional consensua en una comisión y se trae al unísono. Creo que nosotros hicimos ciertos comentarios que, por lo que veo, no se han tenido en cuenta, entonces nosotros no nos vamos a pronunciar. Nos parece muy bien las condenas por las amenazas recibidas, porque lógicamente siempre hemos estado en contra de ellas, y en este viaje además hay una fotocopia de la denuncia, por lo tanto es algo que hemos estado exigiendo, pero creemos que vincularlo con el desahucio, cuando dimos datos, no ha sido un desahucio tal cual, pues nos parece también un poco chocante que Bildu en este sentido gire tan a la derecha, ¿no? Porque realmente, o sea, hay un juicio y ha habido una condena y se le han embargado bienes para pagar, por ejemplo, las nóminas que no han cobrado los 50 trabajadores en 13 meses. Entonces, bueno, no es un desahucio. Un desahucio es cuando hay unas cuotas, bien de hipoteca o bien de alquiler, que no se pagan y se le echa a una persona a la calle. Y otra cosa es cuando hay un juicio, hay unos daños y no se han reparado esos daños y se embargan unos bienes para reparar esos daños de los 50 trabajadores, ¿no? Entonces aquí nos sorprende un poco, pues, que el Bildu gire a la derecha, ¿no? Y no haga mención, no tenga en cuenta a esos trabajadores y demás. Pero bueno, entonces nosotros sin más no nos vamos a pronunciar, aunque ya digo que estamos de acuerdo con las amenazas y que las condenamos, pero... Bueno, primero decirte que nosotros estamos apoyando a un vecino de fondo que la han desahuciado, aunque no quieras reconocerlo, la han desahuciado de su vivienda habitual. Y la ha desahuciado el Banco Santander. Y ese dinero no va a ir para los trabajadores, ni mucho menos. Y creo que es un argumento muy rastrero el querer echar mierda a un desahuciado argumentando eso únicamente para tapar el fondo del asunto, que es que has comprado la casa de ese desahuciado. Todo eso es chaval. Has comprado la vivienda habitual de ese desahuciado. Y para llegar a ese punto, estás echándole mierda a la desahuciado. Bien, entonces, ahora paso a decir yo. Aquí no están jugando si ese señor ha hecho bien o ha hecho mal. No estamos diciendo que lo apoyamos. Déjame que me lo diga. Y luego ya, sí. Aquí no estamos jugando si Juan Alfaro de Lee lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Estamos diciendo que lo apoyamos porque le ha desahuciado. Aquí no estamos jugando si él ha gestionado bien su empresa o la ha gestionado mal, ni queremos ofender a los trabajadores. Solo estamos diciendo que le ha desahuciado y que le ha echado de su casa y le apoyamos. Es un desahucio, es un embargo. Es un embargo que pagar. Mira, Roberto, un embargo es una medida preventiva. Un embargo es una medida preventiva, que es paralizar un bien para garantizar un resultado. Eso ha sido un embargo y un posterior desahucio. Y la desahucio de su vida habitual. Y tú has aprobado mociones en contra de los desahucios. Y tú te has beneficiado de un desahucio. Y en esta época de crisis, en la que nos ha tocado gestionar este ayuntamiento y ayudar a los vecinos, luchar otras familias y tú te has beneficiado de la desgracia de una familia. Eso es lo que has hecho tú. Problema de Zavala. El fin de esta moción, o sea, te acabas de desvelar, es claramente que porque yo haya comprado esa vivienda, que yo la he comprado, que pagaba su dinero, es una escritura, y yo he pagado lo que una inmobiliaria pedía por esa casa. Si tenéis algún problema y he hecho algo mal, podéis coger. Vale. Ya sé lo que Y mezclar unas amenazas que son condenables con un intento de decir que es un desahucio porque yo he comprado la casa y intentar mezclar ciertas cosas, desde luego hay que darle una bajeza, ya vive. Porque si ya no tengo la bajeza, la tuya. La bajeza es la tuya. Por favor, que has comprado la casa a un desahuciado. Que tú has comprado la casa en una inmobiliaria. Sí. He comprado la casa en una inmobiliaria que la tenía puesta a la venta y he pagado un desahuciado. Y una persona que ha tenido. Que ha salido fuera de la casa. Te has beneficiado de un desahucio. La crisis te ha beneficiado. Mientras que otros han acabado en la calle, tú te has beneficiado de la casa. ¿Cómo te has beneficiado? Yo he comprado un inmueble que estaba a la venta y he pagado por él. O sea, que no me lo ha regalado nadie. Un desahucio. Que no me lo ha regalado nadie. Creo que hay tanta bajeza que eso, que yo creo que es la bajeza. Que ahora mismo tiene los dos ciertas cosas. ¿Qué cosas sabemos? Yo he pedido que el proceso por eso, pero es que ahora bueno, inmobiliaria. Y yo voy a decir, o sea, que no tiene nadie más. ¿Quieres que os explique algo? ¿Un universo? ¿Nosotros?